Thank you. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, habitantes de la superficie y paseadores del subsuelo. Bienvenidos a El Rocktubernio, una semana más, que coincidiendo con las fechas en las que estamos, en las que todos tendemos a hacer balance de lo acontecido, vamos a dedicar este programa a aquellos eventos musicales en directo, a aquellos conciertos que más nos han gustado, que más hemos vivido, que más nos han dado que hablar. Y lo haremos además con la ayuda y el apoyo técnico, logístico e inspirador de un invitado que ahora presentaremos. Y antes de nada, y por comenzar como solemos hacer por el principio, Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcelo. ¿Qué hemos escuchado antes de la sintonía? Pues hoy hemos empezado con UFO y hemos empezado con uno de sus grandes clásicos, Doctor Doctor, con esta canción. Empezó Michael Schenker su concierto de Zaragoza de hace unas semanas en el Teatro de las Esquinas, un concierto absolutamente apoteósico en el que bueno de Michael estuvo repasando su trayectoria en la Michael Schenker Group, en UFO, y también cayeron varias canciones de Scorpions porque el bajista y batería que se traía consigo Michael Schenker era nada más y nada menos que Francis Ulson, el bajista de la formación clásica y mítica de Scorpions, y Herman Rarebel, el batería de la formación gloriosa también de los Scorpions. Fue un concierto absolutamente memorable que empezó de forma apoteósica con este Doctor Doctor, tal como ha empezado el programa de hoy, Marcelo. Efectivamente, así ha empezado, con Michael Schenker en la cabecera. Efectivamente, y además decir que ha empezado con la versión del Doctor Doctor, del Stranger in the Night, de ese glorioso álbum en directo de UFO del año 1979. Muy bien, y ahora vamos a presentar a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que Chema Fernández, que lo tenemos ahora mismo aquí al micrófono, de Antípodas Producciones. Buenas noches, Chema, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, estoy muy bien, encantado de estar aquí, la verdad. Bueno, pues hoy ya sabes que vamos a hacer un recorrido por los conciertos que más nos han gustado de este año, y está bien que nos hayas querido acompañar, porque además, bueno, pues siempre al margen de tus vivencias como aficionado, pues nos puedes aportar esa otra parte del que lo vive desde el otro lado del telón o desde el otro lado de la cortinilla. Que bueno, que supongo que es diferente, ¿no? Cuando estás ahí con la responsabilidad de todo lo que conlleva la preparación de un concierto. Sí, claro, a veces sí, a veces no puedes disfrutar tanto, tan intensamente de algunos conciertos, pues porque, yo qué sé, la producción es un poco más complicada y tienes que estar más pendiente de cosas, o porque los nervios del momento o lo que sea. Pero yo procuro olvidarme de eso, al menos cuando ya está todo claro, ya desconecto y me pongo ahí a disfrutar del concierto, que cosa que suelo hacer afortunadamente muy a menudo. ¿Y cuántos años son ya de Antípodas Producciones? Uf, pues como Antípodas Producciones, yo no, a ver, no estoy muy seguro, yo creo que serán unos 15 años más o menos. Pero vamos, hay mucha carrera anterior también, ¿no? Uno ya va teniendo una edad, y lo cierto es que sobre todo es que empecé muy joven, ¿no? Muy casi, prácticamente un crío, ¿no? Empecé a hacer conciertos y un poco, ya no solo a hacer conciertos, sino en general el mundo de la música. He hecho un poquito de todo, ¿no? He sido crítico musical, he tocado en grupos, bueno, me ha tocado hacer un poco de todo, y la verdad es que todo lo he disfrutado y sigo haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues un poco como profesional sí que estaré cerca de los 25 años aproximadamente. Uh-huh. Además es muy oportuno que esté aquí Chema, porque antes lo comentábamos, de alguna manera en los conciertos que promueve y que organiza tiene representados pues aquellos aspectos rockeros que nos gustan en el programa. Un programa ecléctico, pero que está abierto al metal, al country, al rock americano, y todo eso lo trabaja Antípodas Producciones, y gracias a Chema pues este año pues hemos podido ver artistas sobre los que luego comentaremos, como Michael Monroe o Sutter Jennings, que nos han encantado. Es que al final es todo rock and roll, quiero decir, todo viene del mismo sitio y todo es más o menos musicalmente es muy parecido, y estilísticamente pues yo supongo que también lo puedes disfrutar dependiendo del momento. Hay momentos en que te sientes más punky, otros en que te sientes más heavy, y otros en que te sientes más bluegrass, por decir algo. Pues un momento en el que todos nos sentíamos un poco, seguramente, un poco bluegrass electrificado y con ganas de cabalgar hasta Toronto. Fue cuando estuvimos viendo a The Sadies este año dos veces, ¿no? Han estado por aquí. Yo solo la segunda vez he tenido la oportunidad de verlos en la Sala López. Sí, esto, tocaron, si no recuerdo mal, en febrero en la Lata de Bombillas y ahora recientemente, no sé si fue en noviembre o algo así. Sí, sí, el primero de noviembre sería, o en octubre. Sí, algo así, sí. En la López, y bueno, ya los habíamos visto porque habían tocado también en la sala que nosotros programamos, en la Casa del Loco, pero ahora mismo están a un nivel que estoy convencido de que es uno de los mejores grupos que se puede ver ahora mismo en directo, ¿no? Desgraciadamente seguir teniendo un público muy muy fiel, pero muy limitado, pero bueno, ellos se lo pierden. O sea, todos los que no vayan a verlo, ellos se lo pierden, porque es una delicia verlos en directo. Uno de los grandes conciertos del año, sin duda. Bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a escuchar una canción de su último disco, del Internal Sounds, la cuarta de la cara del vinilito que te has traído. Efectivamente. En vinilo. Pues sí, ahí va. 180 gramos una vez más. Muy bien. Thank you. Aquí sigues en el Rock Tubernio. Ya sabes que nos puedes encontrar aquí todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Esto es Radio Topo y aquí seguimos en La Madriguera ofreciendo una música que seguro que te estará encantando. Y la siguiente canción es de un disco que nos ha traído nuestro invitado. Eso es, porque Los Pilares no solo traen conciertos de estrellas rutilantes del firmamento mediático, sino que también hay otras cosas, ¿verdad, Chema? Sí, hay que luchar contra el orterismo dominante. Y afortunadamente he de decir que bueno, pues que en los últimos, creo que son los últimos 4 años, pues nos han dejado un hueco en una de las programaciones, que es en la de la Plaza de la Justicia. Tenemos 3 días cada Fiestas del Pilar para programar. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque ha ido a más y ha ido a mejor, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, el 2013 fue espectacular, con evidentemente lo más llamativo fue North Mississippi All Stars, que hicieron un grandísimo concierto. También ese mismo año tocó el guitarra de Mode Hoople, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y a la vez cada uno de ellos lleva un telonero local, que generalmente es un grupo nuevo que acaba de sacar un disco o algo así, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? La idea parte de hacer cosas interesantes, pero que al mismo tiempo se apoyen a la escena local, lo que, bueno, desde nuestro punto de vista sea más interesante, ¿no? Y este año pues teníamos muchas ganas de traer cosas un poquito realmente diferentes, y bueno, pues uno de los que trajimos es este que vais a pinchar, que se llama Anton Barbeau, que tiene una larga historia, aunque es relativamente joven, y es un tipo que, digamos, de la escena psicodélica del pop y power pop psicodélico americano, pero ahora mismo se trasladó hace como 8 o 9 años a Europa, vivió en Inglaterra, ahora está viviendo en Berlín, sigue editando discos, y lo que vamos a poner es un disco curioso porque editó un disco a medias con uno de los grupos, digamos, más importantes del rock psicodélico inglés de los últimos años, que son Babies Front, ¿no? Entonces les pidió que fueran su banda y grabó con ellos una versión de uno de sus mejores temas, y para mí es una versión acojonante, quiero decir. Es como la mezcla de la melodía y la energía, y es un poco lo que buscábamos, ¿no? Al final se complicó un poco la cosa con el concierto de Antón, y porque iba a venir con banda y no pudo venir con banda. Entonces al final decidimos que los teloneros, que era un grupo muy bueno de psicodelia de Zaragoza que se llama My Expansive Awareness, tocaran con él unas canciones, y al final la mezcla fue emocionante. Quiero decir, todos estaban muy contentos, ¿no? Y la gente se lo pasó muy bien, y realmente ese es el tipo de cosas que se producen. Esto es un poco la magia, es un tópico, ya lo sé, pero es la magia de ver cosas en directo, que de repente pasa eso, ¿no? Se junta uno de aquí con uno de allá y tal, y este año ha habido un par o tres de momentos de esos que te hacen pensar que tu trabajo sirve para algo y es satisfactorio. Eso es, ¿no? Y eso sucede o no sucede, y estás allí o no estás allí. Vamos a escuchar a Anton Barbeau. Estamos en el Rock Tubernio, repasando algunos de los momentos en directo más vividos de este año, más comentados. Al final la lista la hacemos en función de lo que nos ha gustado. De lo que nos ha gustado, sí. Pero en fin, sobre todo de esos comentarios que luego sí. Siempre surgen al cabo de después del concierto, pero luego van pasando los meses y cuando estás hablando de esto de lo otro, pues surge. ¿Te acuerdas cuando estuvimos allí? Joder, menudo pedazo de concierto. ¿Y cuántas veces te he hablado del concierto de Michael Monroe? Oye, pues Marcelo. Cuantas. Además, recuerdo que aquella noche yo estaba perdido en la ciudad. ¿Tú dónde estabas, tío? Pues, yo sabía dónde tenía que estar. No recuerdo dónde estaba ahora, pero sí que recuerdo que tú me enviaste algún mensaje y me dijiste, ven. Y no hiciste ni caso. No entendí la palabra en ese momento y me arrepentí. Bueno, preguntamos al invitado de esta noche por Michael Monroe, porque además es un conciertazo que lo trajiste tú. Sí, sí. Al loco de la vida este. Sí, sí, brutal, vamos. O sea, bueno, no traje yo no era promotor del concierto, pero vamos, vinieron a la sala que programamos nosotros, a la Casa del Loco. Yo ya conocía a Michael Monroe porque habíamos hecho hace años un concierto de... Bueno, la única vez que han tocado Hanoi Rocks aquí en Zaragoza, en la sala Oasis, hace 6 o 7 u 8 años, uh-huh. No me acuerdo exactamente. Y ya más o menos esperaba lo que fue y es bueno, la parte que ve la gente, que es eso, pues un concierto de rock and roll es increíblemente brutal. A todos los niveles, ¿no? Sí. O sea, todo está bien, ¿no? Todo es la actitud, las canciones, el sonido, las guitarras, todo. La banda, llevaba una banda maravillosa, ¿eh? Buenísima. Sí, sí. Y tal. Y luego la parte que no se ve, que también ya me lo conocía de la vez anterior, que es muy graciosa, ¿no? Lo que es el trato con las rockstars, aunque sean un poquito venidas a menos, como es el caso de Michael Monroe, pero siguen siendo rockstars y tienen sus cosas y sus locuras, y están todos un poco grillados. Y tienen momentos graciosos y momentos un poco menos graciosos. Pero bueno, estuvo bien a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo, acabó bien, que es lo importante. Acabó bien, que es lo importante. Besos y abrazos de despedida y tal, todo bien. Con Michael, el que tuvo, retuvo, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Qué joder. Actitud, qué pasada. Qué, es un, siempre fue un... ¿Qué carreras por el escenario? ¿Se subía para un lado, se subía para otro? Es que da igual que en su momento álgido, en los 80, fuera una mega estrella europea que giraba por América y le veían miles de personas, que bueno, que en una sala pues para 500 personas como la Casa del Loco, es la misma actitud, ¿no? Es increíble. Y es lo mismo que sea en el año 82 cuando empezaba que en el 2014. Es lo mismo, es increíble, vamos, es admirable. ¿Y qué te pareció ahí detrás de la batería? Ahí, en la versión de AC/DC del... Sí, es verdad. ¿Del cual, qué canción? Rock and Roll Dimension. Rock and Roll Dimension, sí, exacto. Sí, se sí, puso sí. Ahí en la batería y el tío, sí, sí. Ay, jodo. Bueno, pues le pega un poco a todo, ¿no? Fue un momento bastante épico, ¿eh? Sí, sí, sí, estuvo muy bien. Sí, estaba sí. A la altura de la categoría de frontman, sin duda, ¿no? ¿De? De frontman, estaba a la altura sí. De esa categoría. Estaba, y la verdad no, que tío... como frontman, es que yo recuerdo que hice o escribí un comentario, no sé, en algún sitio y tal, y era como, si quieres saber lo que es el rock and roll, Michael Monroe. Pregúntale. No hay más, o sea, no hay duda ninguna. El Michael hizo un repaso a toda su trayectoria, pero se centró mucho en su último y fantástico álbum. Es que está muy bien el disco. Horns and Halos. Sí, sí. Horns and Halos, muy chulo. Exacto. Es un auténtico discazo del año 2013. Y bueno, vamos a pinchar en vinilo también la primera canción del álbum. En su día ya pinchamos el Ballad of the Lover Is Sight, que es la segunda del álbum, que es una canción que ahora estamos comentando que nos gusta mucho. Sí. Y por no repetir, nos vamos con este trayazo que es Trinity Diet. Even Aquí seguimos en el Rocktubernio y pillo ahí a Marcelo con nuestro invitado charlando ahí de conciertos y de música, ¿verdad? Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y a continuación, compañero, ¿con qué vamos? Con un concierto muy reciente al cual estuvimos juntos. Sí, sí, hace poco. Yo creo que es mi antepenúltimo concierto. y el mío. Sí. En la sala Arrebato vimos a este grupo de Zaragoza que presentaba su segundo disco, The Dust Bowl. Que tiene un futuro prometedor tremendo, ¿eh? Desde luego, antes comentaba Chema, repasaba las características de Michael Monroe, pues evidentemente, pues hablando de en otro tiempo, en otro lugar, The Dust Bowl tiene todo eso, ¿no? Tiene, tiene las canciones, tiene la actitud, tiene la entrega, tiene sobre todo pues un gran entusiasmo musical, se nota que escuchan muchas cosas diferentes, y el otro día en la sala Arrebato dieron buena cuenta de todas esas prestaciones porque realmente el concierto fue brutal. Sí. O sea, la imagen, yo creo que del guitarra pegado a la pared de la sala como si fuera Spiderman intentándose secarse el sudor, yo creo que puede pasar es una de los fotogramas del año, ¿no? Exacto. Del año musical. Pues han sacado este Sangre Grande. Vamos a escuchar una canción de este disco, la titulada Until the Morning Light, que es una especie de cruce así pues inesperado entre Queen of the Stone Age y Los Brincos, por ejemplo. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Forget my mistakes and get what I feel so blue, so alone. Without you just can't go on. I'm waiting here by the phone, just get, but you never call. Baby, last night was crazy and I can remember the things that I did. Wandering through the desert, I'll wait for your message until the morning light. Everywhere, you were stuck in my head. Ahí estaban The Dust Bowl y ahora damos un viraje estilístico para recordar un concierto de los que hubo en el Explosivo, sala que ha cerrado este año y que nos ha dejado ahí huérfanos de, sí, porque era una sala que estaba muy bien. De salas con glamour. Efectivamente, con glamour sí. Un poco decadente, pero con buenas condiciones y muy cómoda, desde luego. Pues sí, a todos mucho. Vamos a dar un viraje musical tremendo, nos vamos a ambientes power metaleros, porque no sé si fue en marzo o en abril, los Freedom Call, estos alemanes, uno de los iconos de lo que se hace llamar el happy metal, ese metal alegre, festivo, ítnico y muy melódico, pues estuvieron por Zaragoza ofreciendo un concierto absolutamente impresionante. La foto aquella que colgamos en el Facebook, poníamos a pie de foto reconciliándonos con el power metal. Sí, power metal sin tatuajes, amigos. Exacto, sí señor, hay cuatro musicazos con una actitud tremenda, grandes canciones, el aforo igual se podía haber estado un poco más lleno, pero bueno, la verdad que el concierto fue fenomenal y vamos a pinchar una canción de los Freedom Call, estos alemanes de Düsseldorf, es la octava de su último disco, Beyond. Esto que va a sonar es Journey into Wonderland, que yo recuerdo que les quedó de forma fantástica en aquel concierto de abril. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Eso es, estás aquí en el Rock Tubernio y estamos nosotros aquí dentro en la madriguera, Miguel, Chema y yo hablando de conciertos. Este año de Chema, pues la verdad es que en Zaragoza ha habido, bueno, no sé, igual que el año pasado y el anterior, ha habido una oferta tremenda, ¿no? De todos los estilos, en multitud de formatos y de salas. Hay una gran variedad de espectáculos en directo en Zaragoza y sobre todo y en lo que nos interesa dentro del rock and roll todas las semanas, ¿verdad? Sí, cierto. Uno que ya lleva décadas asistiendo y organizando conciertos, yo puedo decir sin temor a equivocarme que vamos, estamos viviendo una auténtica edad de oro en la oportunidad de ver cosas, sobre todo del extranjero, de cosas igual menos mediáticas, menos famosas, pero sin duda muchísimo más interesantes. Uh-huh. Lo que la oportunidad semanal que tenemos cada ya no fin de semana, porque ahora hay conciertos, sí, prácticamente todos los días. Uh-huh. De ver cosas que ni se, vamos, hace 10 años ni se nos hubiera pasado por la cabeza que hubiera esta variedad y esta calidad, ¿no? Es alucinante, y especialmente en los últimos, como dices, dos o tres años, en las últimas dos o tres temporadas, hay un nivel brutal. Igual no son los artistas más famosos del mundo, pero probablemente sí son los mejores del mundo, ¿no? Uh-huh. Son los que giran realmente por todo el mundo. Pues hablábamos antes de los Sadies, que desde luego es uno de los mejores, o en sus tiempos pudimos ver a Wilco, por ejemplo. Uh-huh. Que es uno de los, sin duda, de los mejores grupos que hay ahora mismo girando dentro, digamos, del estilo americano. Pero luego, por ejemplo, estos que habéis puesto ahora, Freedom Call. No los conocía demasiado. ¿Te han gustado? Y me parecen buenísimos, sí, sí, en su estilo. Me recuerdan además a cosas realmente de primera división, tipo, sí, bueno, sí, estábamos hablando de Thin Lizzy, sí, sí, pero vamos, sirva solo como referente. En, ¿no?, su estilo son de los mejores, sí. Pero, y vienen a Zaragoza. Estos artistas antes no venían a ciudades de este tipo, como mucho Madrid o Barcelona, y ahora realmente tenemos la suerte de que pasen por aquí. Así que ya sé que esto queda un poco como publicidad subliminal o no tan subliminal, pero realmente cualquiera que esté fuera de la asistencia habitual a conciertos no sabe lo que se está perdiendo. Desde luego. Nosotros hemos tenido que elegir 8 o 9 conciertos, pero Chema no se ha dejado ninguno. Nos ha venido aquí con una lista de de 20 conciertos de los que más le han gustado este año. Es que hay dos problemas. Uno, que veo, aparte de los que yo organizo, cuando no tengo conciertos, normalmente voy a ver conciertos, uh-huh, ¿no? Y eso hace que al cabo del año vea muchísimos conciertos, ¿no? Y dos, me gustan muchos estilos, ¿no? Entonces me gustan muchas cosas y además, insisto, hay un gran nivel ahora, con lo cual me resulta muy difícil elegir, ¿no? Hombre, si me presionas puedo decir cuál es el que más me ha gustado, no sé, pero no sabría decir cuál es el que más me ha gustado. Luego hay a veces en que tienes cuestiones personales, ¿no? Pues una relación con el artista, con el promotor, que te hace que tengas más sentimientos con un concierto. Algún enganche, no sé, emocional. Pero vamos, concierto. Sí que es larga la lista. A ver, dinos algunos nombres. Empezando cronológicamente por el principio, que además viene muy a cuento. Creo que uno de los primeros conciertos que organicé este año. Uh-huh. Fue después de 5 años, que ya tenía ganas de que volviese, porque he trabajado mucho con él, de volver a traer a Elliot Murphy, que es uno de los grandes del rock and roll. Quizás no tanto en América, aunque él sea americano, pero desde luego afincado como está en Europa hace más de 20 años, pues desde luego es uno de los nombres importantes, ¿no? Y hacía 5 años que no tocaba en Zaragoza, aunque uh-huh, sí había tocado en Aragón. Sí, pues, he tocado ahí por Huesca, ¿no? En el refugio. Piedrafita suele venir en verano, y en el Festival Luna Lunero, que uh-huh, nosotros también trabajábamos, también vino un par de veces, ¿no? Pero hacía 5 años que no pasaba por Zaragoza y teníamos ganas. Con razón, porque fue un conciertazo, se llenó la sala, fue un conciertazo, y hasta tal punto que ahora vamos a volver a traerlo a la misma sala. En ahora esto es un avance porque todavía no es una exclusiva, como se suele decir, porque realmente todavía no está anunciado, ¿no? El 18, si no recuerdo mal, de enero vuelve Elliot Murphy al centro Kai Luzan, que es pues nos lo apuntamos, ¿eh? Sí, señor. Sí, realmente es que funcionó tan bien y teníamos, y él además realmente mostró tantas ganas de volver a Zaragoza, estuvimos hablando con él, realmente estaba un poco con ganas de volver, ¿no? Y bueno, pues funcionó muy bien y hay garantías de que va a volver a funcionar bien, lo volvemos a traer, ¿no? Ese fue como el primero, pero luego ya empezaron a caer un concierto detrás de otro. Hombre, cosas nacionales que siempre quedan un poco así como apartadas, yo desde luego remarcaría el concierto del cantante de Los Deltonos, de Hendrik Röver, que ha sacado un disco bueno, en realidad un disco no, dos discos, pues lo sacó a la vez dos discos fantásticos, uno un poco más rock americano y otro un poco más de raíces, ¿no? Más bluegrass. Sí, más bluegrass. Discos de estilo, pero con canciones increíbles, letras en castellano. Como él tiene un lema que es como el rock americano es posible en castellano. Y lo demuestra, el concierto fue estupendo, ¿no? Y luego bueno, hay un grupo local que me gusta mucho que son la Klijos Band. Es un grupo que ha sacado su primer disco este año, que los he podido ver un par de veces y que, bueno, me parece que es uno de los grupos que más futuro tiene. Presentaron el disco en la Casa del Loco también. Ya en plan viejuno, nacional, para nuestra sorpresa, los Brincos hicieron un concierto increíblemente bueno. O sea, los pero Brincos de verdad. Otra vez. O sea, sí, increíblemente sí. Bueno, sí, solo queda uno de la formación de los 60 y tal. Pero da igual, el concierto fue increíble. O sea, tocaron hasta las caras B, los coros perfectos, las guitarras perfectas, fue precioso, ¿no? Luego hubo un momento, a un poquito menos rock, ¿no? Que es el. Solemos traer a De Pedro, que es un artista muy bueno. Y hubo un momento, lo que hablábamos antes de estas cosas que pasan solo cuando estás ahí para verlas, ¿no? Sí. De repente apareció por el concierto el cantante de Los Elefantes, Suarma, y se subió al escenario e hicieron una versión de en el lago de Triana de morirse de buena. O sea, y claro, y para los 300 o 400 que estábamos allí viéndolo, ¿no? Y porque eso no está grabado, no está en ningún sitio, y fue increíble. O sea, esos momentos especiales, ¿no? Sí, es un músico especial de Pedro, ¿no? Porque tiene esa vertiente ahí de músico nato. Sí, bueno, es un pues guitarrista de rock. Exactamente, a Calexi con su propia carrera, esas canciones tan, tan chulas, ¿no? Sí. Es muy accesible, pero no ha llegado a dar ahí ese bote mediático, ¿no? Pero sí que ha tenido éxito, digamos, del éxito verdadero, que no es el mediático, es, ¿no? Es. Porque ahora mismo, si no es ahora mismo, hace muy recientemente, yo suelo seguir lo que hace y estoy en contacto con él, ha estado de gira por todo el mundo. Ha estado girando en Alemania, ha estado girando en Australia, él suele colaborar con el cantante de uno de los grupos más famosos de Australia, que se llama Powderfinger, y que ha estado tocando con él en directo. Quiero decir, a ese nivel tiene un éxito mundial, realmente. Luego la vertiente esa más conocida de músico de Caléxico, pues es muy apreciado, ¿no? Fuera. Sí, el verdadero éxito. Cierto. Yo creo que ese es el verdadero éxito. Desde luego. No, y luego ha habido muchos conciertos, pues mucho de lo que nos gusta así en común, de rock and roll, ¿no? No sé si luego hablaremos de Shooter Jennings, pero hay que hablar. Fue uno de los, sí, de señor, los sí, vamos, a nivel musical fue uno de los conciertos más alucinantes que he visto en muchos años. Fue increíble. De los Sadies ya hemos hablado. Luego otra pendiente que tenía yo personalmente, soy fan de Willie Nile desde el año 80 prácticamente, desde que era un crío. Nosotros también. Nunca había podido verle y el concierto fue tan bonito, tan chulo, que no me defraudó en absoluto, ¿no? Luego hablábamos antes de John Paul Keith, que es un chico nuevo de Memphis que está muy muy clásico, pero que está muy bien, ¿no? Mucho gusto tenía este John Paul Keith. Sí. Luego otros que yo no tenía muy controlados, pero que ya habían venido alguna vez, se llaman US Rails, los vimos en la Ley Seca, y es una especie de supergrupo a lo Crosby, Stills, Nash y Young, pero mejor, porque ellos son cinco. y realmente cantan los cinco y los cinco componen. La verdad es que flipé mucho con eso. Y además se llevan mejor, seguramente. Sí, creo que sí. Que no se roban las novias ni nada. Y luego ya, bueno, pues clásico de toda la vida, ha venido muchas veces, yo lo he visto mil veces, Dan Baird, del cantante de los Georgia Satellites, que bueno, pues ese es otro como Michael Monroe, que es el rock and roll, no hay más que explicar, ¿no? Y eso que tuvo una movida, que a mitad de gira se quedó sin el bajista, que era su íntimo amigo de toda la vida, pero lo tuvo que echar de la banda por problemas con la botella. Joder. Y de un día para otro llamó a un bajista, ensayaron 2 horas y tocaron. Así fue. Estas cosas que pasan, ¿no? Joder, qué tío. Y ya, bueno, poco por acabar, hubo también un grupo muy especial inglés, otro estilo, más pop inglés, más power pop también, un poco más power pop, pop inglés, pop psicodélico, una mezcla así extraña de todo, muy personal, que se llaman Electric Soft Parade, que tocaron en el ciclo de estos, el Bombo y Platillo en Delicias, que yo había oído, tenía los discos, pero no suponía cómo iban a ser en directo, y la verdad es que el directo fue tremendo, tremendo, muy muy rockero también, muy muy enérgico, a la vez que muy interesante, ¿no? Son dos hermanos, lo que pasa es que ahora creo que están medio separados, no sé qué hacen, pero bueno. Y lo último ya es una de estas cosas también que ocurren cuando estás en marcha, ¿no? Y de repente me llama un amigo de que tiene un programa de música en Radio 3 que se llama Islas de Robinson, que es uno de mis programas favoritos, y me dice: oye, traigo a un chico inglés buenísimo que se me ha quedado una fecha colgando, ¿me puedes hacer algo? Llamé a Javi de La Lata de Bombillas si tenía la fecha libre, lo organizamos prácticamente de una semana para otra, y vino Joe Wilkes, que es el artista en cuestión, que es una especie de heredero natural de todos los folkies británicos, tipo Nick Drake, Richard Thompson, no sé, el Ralph McTell, o John Martin, Purple Convention, Steel Eispan, Pentangle, todo eso, ¿no? Y fui a un concierto. Claro, no dio tiempo a que hubiera mucha gente, pero habría un medio aforo, pero nos quedamos todos con la boca abierta. Tocaba la guitarra en estilo fingerpicking, tocando con los dedos, y es un auténtico maestro. O sea, flipamos, un chaval tan joven, de tan altísima calidad, ¿no? Y bueno, pues estas cosas que son especiales, ¿no? Claro, esos momentos únicos que además reúnen siempre muchos elementos. A veces la casualidad, a veces... Sí. Pues eso que te lo han contado y que de repente vas ahí con una expectativa y aquello lo supera. En fin, hay muchas historias que suceden solo en los conciertos. Correcto. Pues después de que comentaras sobre este joven inglés que nos trae lo mejor de Richard Thompson o de Bernd Jansch o de estos guitarristas. Sobre todo Bernd Jansch, era un poco lo que más técnicamente, claro, se parecía. Que igual a veces están siempre muy a recuperar, ¿no? Tenemos ahí toda la tradición rockera americana y rockera británica, pero nos olvidamos de los folk rockeros ingleses que tanto nos han dado. Vamos a quedarnos con un hombre de churas clásicas como Eilert Murphy. We're so East Coast, so here's a toast. So here's to everything that I wanted the most, the most. And baby, now it's over now. Pues vamos encarando la recta final del Rocktubernio de esta noche y yo creo que ahora vamos a pinchar una canción de un artista que estuvo en Zaragoza, creo que hacia mayo y que o junio, ¿no? O un poco antes, y que yo creo que los tres coincidimos en que ha sido uno de los mejores conciertos del año en esta ciudad, sin duda. ¿De quién hablamos? Pues hablamos nada más y nada menos, y a mí me toca muy de cerca, a Chema también, pero bueno, yo siempre... había comentado antes que realmente me haría ilusión ver a Sutter Jennings. Pues bueno, pues este año pudimos ver a Sutter Jennings en Zaragoza. Y fue un auténtico acontecimiento. Y puso de acuerdo a todos. A ¿no? todos, a todos. Sí, sí. Sí. O sea, yo sí, os arresté sí. al concierto. Sí, sí, sí. Había gente de los 90, gente hard metalera, había gente del jazz. Y todos asentían. Yo dudé sobre si sí o no, sí, y al final, sí, menos sí. mal que fui, porque eso fue alucinante. Asentían ante la evidencia, sí, ¿no? Porque sí. lo de Sutter Jennings fue un cúmulo sí. de prestaciones sobre el escenario y la sensación, sobre todo, de que estábamos viendo algo importante y que nos estaba haciendo disfrutar, que es al final pues lo que importa, ¿verdad, Chema? Sí, es como partiendo de un estilo concreto, que en este caso puede ser el country rock, uh-huh. llegar a cualquier otro sitio, ¿no? Lo que hablábamos ahora, había canciones que empezaban siendo puramente country que acababan siendo prácticamente jazz, o sea, uh-huh. y todo fluyendo con la mayor de las naturalidades y como muy estudiado, y además estas cosas que no se ven, ¿no? Cuando hicimos la prueba de sonido por la tarde, el técnico de sonido de nuestra sala y yo nos quedamos como diciendo, esto va a ser un desastre. O sea, apenas han probado, lo han hecho de cualquier manera y tal. Y, nos quedamos un poco preocupados, ¿no? Y de repente, claro, se suben al escenario y empiezan a sonar a lo bestia, como de súper bien. Y es que no les hace falta nada. Es que, claro, ellos vienen de Nashville, ¿no? Que es como... Están tocando todos los días. Music City, ¿no? Como dicen en América. De ahí tocan todos los días delante del público. Entonces, coger una guitarra para ellos es como coger un bolígrafo o una cuchara, ¿no? Es una cosa normal. Claro, les sale solo, ¿no? Y entonces ya están en un nivel tal que les da igual, pueden hacer cualquier estilo con la misma soltura y naturalidad. Solo necesitan, digamos, una mente que componga y haga eso, y ese es su tesis, ¿no? Evidentemente sus genes bien le valdrán, ¿no? Claro, es el hijo de uno de los más grandes, ¿no? De Waylon Jennings, ¿no? Y eso está claro. Se le veía muy tranquilo, ¿no? A Sutter Jennings, yo creo, sobre el escenario, lo veía ahí con un aplomo. Con una solvencia tremenda el tío, sí, ¿eh? Sí, claro, es que tocan constantemente. Y además, es otra de estas cosas, claro, lo ves aquí en una sala para 500 personas, pero Sutter Jennings es un tipo que ha sido, sobre todo cuando sacó el primer disco, tuvo mega éxito en Estados Unidos, ¿no? Estaban los vídeos en la MTV y esas cosas, ¿no? O sea, fue un momento de mucho, mucho éxito y podía haberse tirado perfectamente por esa especie de country rock, más rockero, sí, más comercial. Asequible, sí. Sí, sí. Y no, ha seguido por un poco como su padre realmente, ¿no? Por el camino difícil, ¿no? Ay. Efectivamente, por el camino difícil continúa Suterieni. Vamos a escuchar una canción del que hasta el momento es el último disco largo, The Other Life, que es también la banda sonora de una especie de documental ahí medio surrealista, donde aparecemos, donde vemos a Suter Jennings en fin, en diferentes ambientes todos turbios, oscuros y melindrosos. Y bueno, pues es un disco fantástico que ahora lo estábamos comentando, que tiene todas las canciones que son buenísimas, y como hay que elegir una, pues nos vamos a quedar con The Low Road, que es la que abre la cara B del vinilo. Y que luego me lo llevaré a mi casa para escucharlo, Marcelo. Venga, que sí, luego te lo llevas. Yo creo que Marcelo, que después del concierto de Suter Jennings, todos queríamos ser como Suter Jennings, porque vamos, nos dejó todos maravillados. Un poquito más altos, quizás, pero bueno. Bueno, un poquillo más. Pero lo dices por su esposa, quizás, ¿o? Pues también. Claro. Por supuesto, también, un poco por todo. ¿La que trajo o la anterior? Claro, estamos hablando de estrellas del rock, ya sabes que esto es... No sabéis la historia. Pues no sabéis la historia. Hombre, será la que trajo, no la actriz. Sí, estaba casado con la actriz que hacía de la novia de uno de los mafiosos de Los Soprano. Sí, ahora no recuerdo el nombre de esta chica. Estuvo casado y tuvo incluso algún hijo con ella y tal. Sí, sí. No recuerdo el nombre, ¿no? Y sí, trajo a una nueva. Vaya, hombre. Bueno, pues ese es, claro, ese de Low Road, el de Low Road de la canción. Eso es. Bueno, pues nada, ya hay que despedir un poco el programa de hoy, ¿verdad? Sí, vamos a ir terminando. Antes de nada, le vamos a preguntar a Chema por la agenda conciertera, porque esto no termina hasta que termina. Y estos son los mejores conciertos del año para nosotros, pero quedan todavía muchos días. Unos cuantos. Para ir a las salas de Zaragoza y disfrutar de los eventos que nos propongan, porque bueno, porque este fin de semana, por ejemplo, yo creo que Miguel tenemos algunas cosas por ahí. Hay alguna cosa los próximos fines de semana, sí. Sí, nosotros tenemos este sábado un concierto un poquito especial, además así como de muy buen rollo por la amistad y tal, que bueno, se presenta el grupo nuevo de Pedro Andreu, el que fue batería de los Héroes del Silencio. Tiene un grupo nuevo así que recupera la batería, es decir, que porque claro, se nos olvida, ¿no? Pero él, en los grupos anteriores en los que ha tocado con los Héroes y tal, ¿cómo pues, tuvo ese Pura Vida que tocaba la guitarra? Sí, él tocaba, cantaba y tocaba la guitarra, y ahora ya ha vuelto a la batería, que es lo suyo, como dice él, y tal. Y luego además está muy bien porque hace como una especie de pequeño festival propio y presenta a otros artistas. Pues hay un power trio que se llama Los Restos Humanos, y una chica que la descubrí hace poco, de aquí de Zaragoza, se llama Minerva, que está muy bien. Es un rollo así tipo PJ Harvey, Ana Calvi y tal, ¿no? Y que está muy, muy, muy bien. Canta muy bien, toca bien la guitarra, hace buenas canciones. Habrá que ver, habrá que seguirle la pista, ¿no? Luego ya más adelante, de cara a las Navidades, pues hacemos... Bueno, hay en la semana siguiente... El día 20 hay un conciertazo en la Casa del Loco, ahora que pienso, ¿eh? El día 20 hay un conciertazo. Hombre, en la Casa uno de mis grupos favoritos, claro, los Ángelus Apátrida. Ángelus Apátrida, sí, señor, que ya teníamos ganas. Sí. Pues sí, vamos, es un grupazo, ¿eh? Ese va a ser tremendo. Sí, sí. Además, también es un poco lo mismo que esto que estaba contando. Se ha transformado de un concierto de Ángelus en una especie de mini festival de trash. Sí, que hay dos grupos más, sí. Vienen de Descent y... Éxida, me parece que son. Sí, sí, grupo, exacto. ¿No? Sí. Y recomendable, joder. Sí. Digamos que eso se ha transformado de un concierto en un pequeño festival que está muy bien en estas fechas, ¿no? Claro, hombre. Un poco. Sí. Luego, el día anterior presenta un grupo local su nuevo disco, Fractal Sound, un grupo así con mucha influencia de Pink Floyd y cosas así. Y luego ya el fin de diciembre es como festivo totalmente, porque hacemos un festival con Cuti, que presenta un disco nuevo con un grupo nuevo que se llama Los Mogambos, que es tipo Nueva Orleans, Doctor John, todas esas cosas. Con los Twangs, que es un clásico de la fiesta zaragozana, ¿no? De rock and roll, rockabilly, surf y lo que se les ponga por delante, vamos. Y el último día un concierto de versiones de Sabina, pero con los músicos de Sabina, con Pancho Barona y García de Diego, que son los compositores, productores y músicos. Es un poquito especial, ¿no? Es como una fiesta, ¿no? Se sube la gente a cantar con ellos y tal. Ajá. Bueno, pues hay que hacer un poco de todo para todo el mundo, aunque no sea realmente lo mío. Es que el rock tiene muchas facetas y es polivalente. Mira, hablando de eso, ¿sabes lo bueno? Vinieron ya una vez. Y claro, estos son ahora, pues sí, son los de Sabina, pero es que en realidad estos chicos tienen mucha carrera. Claro. García de Diego era guitarrista ya en los años 60 y ha tocado con los más grandes de los años, ha tocado con los Canarios y tocó con grupos psicodélicos históricos de los 60 y los 70 españoles. Quiero decir que tenía antepasado rockero. Sí, tuvimos una larga conversación porque a mí me gusta mucho este historicismo rockero, ¿no? Y tener ahí a un protagonista en primera persona, hay que sacarle partido, ¿no? Claro. Luego más adelante ya vendrán más conciertos, hemos hablado antes de Lord Murphy y luego también... Para el 2015 ya cerraba ahí cosas. Hablando de Hard, yo creo que es un grupo que está... A mí me gusta mucho, de los nuevos de Hard, que se llaman Casablanca. Sí, hombre, sí. Sí. Vuelven Casablanca, vendrán a la Casa del Loco. Ah, sí, ¿cuándo? Más pues, o menos. Pues ahora mismo no recuerdo. Porque se suspendió la gira, si no recuerdo mal, hace un par de meses. Sí. No sé qué problemas tuvieron, se suspendió. Murió un familiar. Familiar de algunos, sí. Y vuelven ahora, me parece que es en abril o en marzo. Muy bien, no pues ahí estaremos, porque yo marzo, a los Casablanca los vi en la Sala Utopía hace un par de años y me gustaron muchísimo. Sí, es un grupo dentro del rollo hard europeo, de los que funcionan bien, ¿no? Y en otro estilo también muy esperado, vuelve Kurt Baker, que es como el... Le llaman el príncipe del power pop ahora mismo. Sí, a Paul Collins, que por cierto, a Paul Collins ahora que me acuerdo, también lo vamos a traer, le llaman el rey del power pop. Kurt Baker, que es como probablemente unos 20 y tantos años más joven, o 30 años más joven, es el príncipe del power pop. Es un artista, para mí es dentro del estilo el descubrimiento de los últimos años, ¿no? Uh-huh. Estuvo una vez, hizo un concierto increíblemente bueno y ahora vuelve con un disco nuevo con banda española, con muy buena pinta, vamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y habrá más cosas, pero ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Pues estaremos al tanto ahí de lo que nos traiga Antípodas Producciones, porque se corresponde en gran parte con los gustos de este programa, sí, y no podemos evitar ir a sus conciertos. Y vamos a terminar ya con una banda y un recordatorio. Efectivamente. El recordatorio es que la semana que viene tendremos aquí a Rocket Queen, una banda que proviene de las cenizas de Mid Diciembre. Ahí está. Y que presentaremos. Una banda de hard rock, exclusiva para los radioyentes. Muy solvente, muy chulo, y efectivamente. Eso es, esto será el miércoles que viene. Por aquí. Y luego, pues antes de terminar, presentar brevemente el último concierto, que es el de los Delta Saints. A los Delta Saints, que estuvimos tú y yo ahí. Sí, sí. Era la segunda vez que venían, sí, a Zaragoza. Sí, ahí en la Sala López. Y daban el último concierto de la gira. Sí. Estaban tremendamente cansados. Estaban pero sacaron fuerzas. Sacaron fuerzas. Riña americana, fuerzas con la bandera pues colgando ahí de toda la parafernalia rockera que llevaban. Estos, los Delta Saints. Estos jodidos rednecks. Sí, sí. Pero dieron un concierto que fue memorable. Sí, sí. También, un poco como comentaba ahora Chema respecto de Sutter Jennings, con esos momentos, esas canciones reconocibles al principio, pero que luego terminaban como una auténtica orgía de sonidos en Nueva Orleans y sureños, que, bueno, pues que era gloria bendita. Unos chicos muy jóvenes, pero grandes, grandes músicos, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Pues nada, vamos a acabar con los... Sí, vamos a acabar con los Delta Saints. Agradecerte, Chema, que nos hayas acompañado esta noche. A vosotros, la verdad es que está muy... Hemos pasado un rato muy agradable. Sí, sí, hablando de música, la verdad. Claro, que sí. Claro. Yo creo que tenemos esa identidad, y compartirla pues nos hace a todos, yo creo que mucho mejores, sin duda. Cierto. Venga, pues vamos a escuchar a Delta Saints y nos vamos hasta la semana que viene. Efectivamente, vamos a pinchar la tercera canción del último álbum de los Delta Saints, que es en directo Live at Exit. Esto que va a sonar es The Devil's Creek, para acabar el Rocktubernio de hoy. Hasta el próximo miércoles. Adiós, amigos. Child, that creep child, or you're gonna lose your mind. Down there they dancing, he laughing, drinking out the devil's wine. You do hear what I say, arms down there, don't need to pray. Sins you should not see, don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Slowly, mama holla, better hide. Three lines, dark barking, dead running, trouble coming, just gone. Whatever you do, hear what I say. Arms down, let me be the friend. For that sins you should not see. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Drunkies, you're splashing in the firelight. An early moon rising, don't freak and dawn and lost your mind. You do hear what I say, the one down there I gon' need to pray. Sins you should not see, don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet. The devil's creed, don't dip your feet in the devil's creed, now don't dip your feet.